Querida amiga, su carta refleja un estado de alta consternación, pero creo que no tiene motivos para preocuparse. ¿Sabe que existe una crema hidratante que hará desaparecer esos barrillos y espinillas que tanto la incomodan? Oldie Motel, en Rock FM. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sir, me, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. That's how they take a tiger from his daddy's side. So how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Daddy's side, that's how love is gonna keep us tied. Yes, sir, me, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah. Stuck on you, por algo le llamaban el rey. Oldie Motel Rock FM, ayer nos quedamos con Iron Maiden en la cresta de la ola después de la salida de su homónimo álbum de debut. Pues bien, con el mundo del heavy metal prácticamente a sus pies, Iron Maiden se arriesgaron a perderlo todo a causa de varias crisis internas. El primero en montarla fue, al abandonar el grupo por divergencias musicales, Dennis Stratton, quien fundó después Lionheart, una banda de escasa fortuna. Fue sustituido por Adrian Smith, un solista original y muy inventivo. A pesar de ello, el segundo álbum de los Maiden, Killers, no resultó tan afortunado como el anterior. Su producción había sido confiada a Martin Birch, antiguo productor de Deep Purple y Whitesnake. El sonido aparecía mucho más nítido que en el anterior, pero las composiciones no convencieron a la crítica. Sin embargo, los fans se mantuvieron fieles. Iron Maiden siempre estaban ahí y seguían siendo la punta de lanza de la que había sido bautizada como New Wave of British Heavy Metal. Las críticas contra el grupo eran injustas. Casi todas las canciones se remontaban a la época de Iron Maiden, el primer disco, y la banda no había perdido ni una gota de su brillo. Quien sí parecía estar un poco fuera de lugar era Paul Di'Anno, cuya sustitución en verano del 81 no sorprendió a nadie. Lo sustituyó Bruce Dickinson, otro ex Samson, cantante de típico timbre a lo Ian Gillan. Con su tercer álbum, nuestro The Number of the Beast, el 22 en los esenciales, Iron Maiden recuperaron posiciones en las listas. Las alentadoras ventas los animaron a conquistar el mercado americano, alejándose gradualmente de las raíces populares que habían propiciado su rápido triunfo. Catalogado entre los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos, The Number of the Beast es el nacimiento de Iron Maiden como lo conocemos hoy, una máquina de metal implacable. La llegada al grupo del cantante Bruce Dickinson fue decisiva. Dickinson se convirtió en un icono del metal instantáneo, desafiando incluso a Rob Halford, y ayudó a lanzar la banda hacia la estratosfera. Bueno, vamos con las canciones. Hoy arrancamos con la tercera, de Prisoner. El inicio de este temazo inconmensurable es puro hard rock. Riff pesado y contundente, ritmos de batería algo entrecortados, duros e igualmente pesado. Pero eso solo al comienzo, luego la maquinaria Maiden arranca y el heavy resurge, casi como un homenaje a la música padre, el resurgir del heavy desde el hard, fiero y agresivo. Una excelente composición muy elaborada y con gusto, de estilo clásico, donde las estrofas son seguidas de un gran puente y un estribillo magistral. Pasada la mitad del tema, toca el turno de las guitarras, que en progresión se lucen en el solo, acompañadas de la supersónica base de ritmos de bajo y batería, o de batería y bajo, de Clive Burr y Steve Harris. Muy buenos solos al estilo clásico del heavy. El final, con el estribillo repitiéndose sin parar, deja sin aliento. Pura vitalidad. The Prisoner. We want information. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. The Prisoner, gloria del heavy metal, 6 minutos, 1 segundo, The Number of the Beast, el 22 esencial de los 50 de Oldie Motel. Como es natural en alguien que tiene que vivir en un país donde a todas horas sonaban Depeche Mode, Vangelis, The Who y otras cumbres de la musicología y el rock clásico, Paul Di'Anno decidió invertir con sabiduría los ingresos que recibía como cantante de la banda y durante más de 2 años se pasó las 24 horas del día experimentando los efectos conjuntos del alcohol y la cocaína. Sus compañeros lo expulsaron y lo sustituyeron por Bruce Dickinson. Una desgracia que seguía la tendencia, hablaban de algún... Bueno,